continuamos en Entre Mate y Mate y le damos la bienvenida a Laura. ¿Nos escucha? ¿Qué pasó? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Sí? Hola, Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día, sí. ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos bien, estamos escuchándonos. Sí, escuchándonos. Listo. Está perfecto. Buenísimo. Bueno, hoy, en nuestra columna de hoy, la decisión es hablar sobre el proyecto o la legalización del aborto legal. ¿Cómo se...? A ver. Vamos a entrar a acomodar un poco ese tema. Sí. Sí, como por ahí todas saben, esta semana, digamos, se hace el famoso pañuelazo del 19 de febrero. Como día de la acción verde por el derecho al aborto. Así está, así se lo nombra, digamos, hasta el 19 de febrero, día de la acción verde por el derecho al aborto. Vamos a contar un poquito. La campaña nacional por el derecho al aborto seguro y gratuito y legal viene desde hace 14 años, y esto es importante tenerlo en cuenta, impulsando, digamos, el debate parlamentario por un proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Hasta la semana 14. Sí. Esto también es muy importante porque, bueno, ahora vamos a ir por ahí charlando un poquito más de las peculiaridades o los detalles que hacen a todo en realidad, porque no es lo mismo plantear, ¿no? Como se ha dicho en algunas otras oportunidades, bueno, el aborto es una cosa que, bueno, todos van a salir a abortar y que van a abortar de cualquier manera y que... No, la verdad que no es así e invito, digamos, a ver las exposiciones del debate que se hizo en su momento, en el año 2018, que fueron más que interesantes. Muy interesantes, de las exposiciones, la verdad, ¿no? Que sí. Es una semana que está bueno repasar esas exposiciones que dieron algunos de nuestros representantes, porque la verdad que fueron muy buenas y hubo gente que desde el punto de vista técnico y médico nos desburró bastante acerca de estas cuestiones, digamos, que por ahí se sobreentienden, pero que no son tan así. Bueno, ¿cómo viene? Vamos a hacer un poquito de historia de cómo viene este tema. En principio, bueno, contarles, ya me conocen un poco, saben que yo siempre me voy a la historia lejos, allá hace tiempo, pero me parece interesante para desnaturalizar nuestras afirmaciones sociales, ¿no? Sí. El aborto es una circunstancia que se viene prohibiendo a partir, digamos, de la influencia judeocristiana. Sí. Antes de esta influencia en Occidente, y vamos a verlo en un montón de culturas, no me voy a explayar porque no es la idea, pero sí me interesa nombrarlo, en un montón de culturas, la cultura griega, la egipcia, que son cunas de nuestra civilización también, las cuestiones de la reproducción y del aborto eran cuestiones netamente de la mujer y de la maternidad y estaban ligadas, digamos, a una esfera de lo íntimo, de lo femenino, ¿no? Sí. No era una esfera donde el Estado ni los gobiernos, en ese momento estados-nación incipientes, ni las culturas, ni los varones, ni nadie se metía en esos territorios. A partir de la influencia del judaísmo, por cuestiones también de natalidad, aclaro, por cuestiones de necesidad de poblar. Sí. Y a partir de la influencia más conservadora del catolicismo en el Imperio Romano, se empieza, digamos, a hacer una mirada prohibitiva del aborto y se empieza a tener una mirada más específica sobre cuestiones que atañen netamente al cuerpo de la mujer. Dicho esto, esto lo aclaramos para que se entienda que a lo largo de la historia de la humanidad un montón de culturas han tenido saberes, sobre todo grupos de mujeres dentro de esas culturas han, digamos, sembrado de saberes y de conocimientos que permitían autorregular sus procesos de embarazo y parto. Sí. Y esto ha sido algo que, bueno, nos ha quitado nuestra cultura occidental reciente. Ya no vale que me meta ahí, pero todos sabemos muy bien de lo que ha significado para el cuerpo de las mujeres estos mandatos religiosos, ¿no? Dicho esto, como introducción, en nuestro país, en la Argentina, llegó una de las chicas del movimiento Pluri, a mí me parece, no. En nuestro país, en la Argentina, en 1921, en el Código Penal, se incorpora, digamos, la figura del derecho, entre comillas, al aborto en los casos donde hay riesgo de salud de vida de la mujer o riesgo de salud muy notorio, o incorporan, digamos, incluso el derecho al aborto en casos de violación. Sí. ¿Sí? Esto se dio en nuestro Código Penal en 1921. En la Argentina después tuvimos lamentablemente lo que todos conocemos como la época del proceso, donde hubo un gran retroceso, digamos, en los derechos, en todos los planos. Pero en este punto también, ¿por qué? Porque si bien se sostienen estos puntos que nombraba recién, se pide que solamente la mujer pueda abortar en el caso de que la violación esté judicializada. Sí. ¿Sí? Lo cual... todos y todas sabemos que eso es un proceso que además no solamente es un derecho de la mujer y de la niña y de la joven, que muchas veces no está preparada o su entorno, digamos, no propicia esta denuncia, sino que además son tiempos que no están acorde al tiempo de un embarazo, ¿no? No. Claramente. Claramente, o sea, tenés que lo más rápido posible actuar, sí. Bien. Entonces, eso en el año 2012 se vuelve a esta legislación del 1921 y se vuelve a decir, bueno, la mujer puede abortar de manera legal en estas tres circunstancias y en el caso de la violación puede hacerlo sin que esté judicializada la situación. Recién en el año 2015, el Ministerio de Salud de la Nación crea el protocolo para la atención integral de las personas con derechos a la interrupción legal del embarazo. Muchos y muchas saben que comúnmente estamos acostumbrados a nombrar la ILE. Sí. La famosa ILE es eso, es la interrupción legal del embarazo, que no es la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sí? Nosotros en la Argentina tenemos derecho a la interrupción legal del embarazo en estas tres circunstancias que nombraba antes: riesgo de vida, riesgo profundo de salud y violación perpetrada. Violación que a partir del año 2015 el Ministerio de Salud de la Nación vuelve a acomodar el protocolo de la ILE y plantea que no se necesita autorización judicial, ¿sí? Que el profesional de salud es quien certifica lo que está aconteciendo con esa joven, esa niña, esa mujer que viene y que dice yo estoy embarazada y esto es producto de una violación, o viene a hacerse un examen médico para ver si tiene un embarazo, ¿no? No se necesita denuncia policial ni judicial. Las víctimas de violencia sexual deben recibir asistencia integral adecuada. Con esto me refiero a asistencia psicológica, asistencia clínica, todos los cuidados, ¿no? Digo, es una situación excepcional, debería ser excepcional. Sí. Debería no existir, de hecho. Pero bueno, requiere toda una serie de cuidados que tienen que estar arbitrados desde el sistema de salud público, desde el municipio más pequeño hasta el hospital general más grande. Por supuesto, tiene que estar garantizado el derecho a la información, se le tiene que informar a esa mujer de todo el procedimiento que va a recibir su cuerpo y ella como persona, y el derecho a la privacidad y a la confidencialidad, que es fundamental en estos casos, también es un derecho que es innegociable, digamos, ¿no? El sistema de salud está obligado a actuar en cualquiera de estas situaciones y cualquier demora, será sancionada administrativamente, civilmente o penalmente, según el caso que lo requiera. Y si el profesional con el que estoy sentada enfrente, por su creencia, por su religión, por su ideología, no está de acuerdo con la interrupción legal del embarazo, el profesional, siempre y cuando no sea una situación de emergencia, sí, tiene la obligación y el derecho a derivar la ILE, digamos, a otro profesional que se pueda hacer cargo. Ahora bien, si estamos en un caso de emergencia, el profesional está obligado a actuar. Bueno, más allá hace de sus poquito creencias. Sucedió, ¿no? Una joven violada en la falda y profesionales del Domingo Funes le negaron el aborto no punible. Exactamente, y hay toda una situación en relación a eso, muy terrible, digamos. Sí. Por eso es importante tener información, saber que esto está protocolizado, ¿no? Que no es simplemente... Sí, que uno puede exigir, así como, claro, como el derecho a un parto respetado, que uno a veces da por sentado que las leyes están y deberían cumplirse, muchas veces hay que exigir que se cumplan. En este caso, tener conocimiento de que hay un protocolo que además está vigente desde hace mucho tiempo y que en determinadas circunstancias sí o sí se aplica, uno tiene que poder exigir y te tienen que dar la respuesta que corresponde. O sea, lo tienen que hacer. Ese es el punto. El tema es qué tremendo. Si además pienso en esta chica que de ser, haber sido violada, haber quedado embarazada, haber ido a pedir a la interrupción legal del embarazo, que sea negado y vos estás, o sea, en una situación realmente desesperante. ¿Y qué tenés que hacer? Encima recurrir a la justicia, todo. Es terrible. Es tremendo. Es terrible. Es de una. No es solo. Ya la palabra revictimización le queda chica. Sí. Es de una atrocidad humana, de una falta de empatía, de una falta de criterio. Total. Bueno, lo hemos visto con las chicas, las niñas abusadas. Por eso. Es terrible. Por eso es muy importante saber cuáles son nuestros derechos, tener esa información. Y creo que en la medida en que como sociedad estemos cada vez más comprometidos, comprometidas y tengamos más en claro cuáles son nuestros derechos y cuáles son la garantía que debemos exigir en el cumplimiento de los mismos, podemos acompañar como comunidad, como vecina, como amiga, como familiar y en nuestro nombre propio, ojalá que nunca nos toque, estas circunstancias para que no le pase a ninguna mujer como a esta chica de la falda que tuvo que pasar por toda esa situación, ¿no? Que a ninguna le pase. Comprometámonos en ir a ayudar a esa persona, en sentarnos al lado de ella. Ella no va a poder hablar seguramente porque está en circunstancias terribles. Tomemos la palabra porque esto es un derecho social, un derecho humano. Sí. Sí, que debemos hacerlo cumplir en cualquiera de nosotras. Sí, y además digo, porque bueno, ahora se viene la movilización para el aborto legal, seguro y gratuito. Y en este caso también señalar y hacer hincapié en que no es una circunstancia feliz para nadie. No. Estamos hablando de una cuestión de salud pública, estamos hablando de que necesitamos la contención necesaria en cuanto a salud, que no sea solamente una cuestión de nivel socioeconómico, que vos puedas pagarle a un médico o no, de los que hacen abortos clandestinos en circunstancias, en condiciones seguras y los que no, porque son los que vos podés acceder de acuerdo al dinero que tengas. Significa garantizar el acceso a la salud pública. Ahora, remarquemos esto, no es una circunstancia feliz y ojalá que se pudieran reducir la cantidad de abortos, ojalá que pudiéramos prevenir, que tuviéramos una educación sexual integral que nos contuviera, que nos enseñara realmente a cómo vivir nuestra sexualidad cuidándonos, protegiéndonos, ojalá que no hubiera más violaciones y embarazos producto de esas violaciones. O sea, está claro que el objetivo es ese. Ahora, ¿qué hacemos en esta circunstancia en donde está sucediendo todas esas cosas y que además se da la situación de la revictimización constante de la mujer que es víctima de una circunstancia como esta? Por eso, digamos, hay dos cuestiones. Por un lado, nosotros tenemos una ley, un protocolo, digamos, de interrupción legal del embarazo en los casos de violación o de violencia sexual. Y como decía recién, de situación, digamos, de riesgo de vida o riesgo de salud. Ese derecho nosotros lo tenemos y tenemos que garantizarlo. Ese es un derecho que tenemos en estas tres circunstancias. Lo que se sigue debatiendo hasta el día de hoy y es lo que estamos tratando de como movimientos de mujeres, no solamente, digamos, pedir la garantía del derecho a la ILE, a la interrupción legal, sino pedir que se trate, digamos, en el Congreso y que se traten a nivel parlamentario la interrupción voluntaria del embarazo, que es a lo que te referías de alguna manera vos recién también, Rena. ¿Por qué? Porque es, digamos, cualquiera de nosotras, pongámonos un poquito, sobre todo las mujeres, ¿no? Que yo sé que hay mujeres que no están de acuerdo y es respetable también claro que no sí. Estén de acuerdo. Lo que sí creo que todas nosotras podemos coincidir es que para ninguna mujer es gratuito esto que vos decías recién, Rena, tener un aborto. Ninguna mujer no. Lo vive sin un costo psicológico y físico tremendo. Sí. Ninguna mujer lo vive ni con felicidad, ni con alegría, ni como si fuera un trámite. No. Entonces, partiendo desde ese lugar, tenemos que poder empatizar y darnos cuenta de que si la mujer llegó a esa situación de querer interrumpir su embarazo, fue por un montón de condiciones y de circunstancias que son legítimas sí. Para esa mujer y que tenemos que respetarlas. Sí. Entonces, ¿cuál es el lema de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Educación sexual para decidir. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos educación sexual integral, que es una ley que deberíamos cumplirla y que la hemos hablado un montón de veces, sabemos sí. Que no se cumple del todo, que cuesta un montón, que hay una batalla cultural que hay que dar en ese sentido, que por ahí muchas veces, y yo me pongo en el lugar porque laburo con la educación, digamos, muchas veces a las profes, a los profes les cuesta porque son de otras generaciones, sí. Les cuesta incluso abordar esos temas porque no lo hacen ni en su casa con sus hijos. Yo sé que es un esfuerzo, sabemos que es un esfuerzo, pero también es un derecho y es una obligación. Entonces, en eso, por más que nos cueste, tenemos que hacer el esfuerzo para cumplir con nuestra obligación y generar y garantizar el derecho a esos alumnos y alumnas, a esos estudiantes, a que reciban educación sexual integral. Entonces, educación sexual para decidir, para poder ser criteriosos y decidir, criteriosos, criteriosas, anticonceptivos para no abortar. Y con anticonceptivos no solo me refiero a las pastillas para las chicas, también está la vasectomía para los varones. Sí. Hay un montón de métodos anticonceptivos. También como mujeres tenemos, y como sociedad, empezar a decirle a los varones, ustedes también se pueden cuidar, muchachos. Sí. No siempre tiene que recaer sobre nuestros cuerpos todo, ¿no? La gestación, la reproducción, el parto, el embarazo, el anticonceptivo y el aborto. Todo sobre nuestros cuerpos, ¿no? Un cuerpo que hoy es un cuerpo llevado a una carnicería social donde todo el mundo toma decisiones sobre nuestros cuerpos. Bueno, por favor aportemos como varones, siendo conscientes, respetuosos y tratando de equilibrar esa balanza. Hay métodos anticonceptivos, sí, para los varones, estaría buenísimo que los usen. Totalmente, y empezar a sacar ciertos prejuicios o preconceptos al respecto, en donde siempre el foco estuvo, como vos decís, en la mujer. Y esto que hablábamos la otra vez en cuanto a los ciclos, cuando tomamos conciencia que son 6 días, decís, bueno, muchachos, empecemos a tomar conciencia, a cuidarse, a evitar embarazos no deseados, a exigir dentro de la salud pública, bueno, los preservativos gratuitos, la educación sexual, los métodos anticonceptivos, lo que sea, lo que nos brinde herramientas, porque pensaba esto que vos decías, ¿no? A ver, una mujer que llega a esa determinación ha pasado por distintas instancias. Si esto fuera un concepto de salud pública, vos podés inclusive brindar otras estancias de contención que a lo mejor le permitan tomar otra decisión, pero para eso tienen que estar esos instrumentos. Digo, vos, así como cuando te atás las trompas, que también es algo que es nuestro derecho, ¿no? Te hacen ir con la psicóloga para ver si te explican, exacto, para que vos entiendas que es algo que realmente que es irreversible, si vos estás de acuerdo, si vos realmente tomaste la decisión de no tener más hijos, sí, no, y hay un filtro, que incluso si vos ves que hay cierta indecisión, podés, bueno, a ver, vení mañana, volvemos a hablar, lo vemos, si tomás esa decisión, bueno, te acompaño, pero y si no, también tenés estas otras posibilidades de contención, cosa que hoy no existe. Exactamente, eso es re importante lo que estás diciendo, porque tendría que ver con la protocolización de la interrupción voluntaria, con estos intermedios, sí, que muchas veces podrían realmente tensionar la balanza para un lado o para el otro. Porque hay un montón de condicionantes, sí, que hacen que una mujer o una joven decide interrumpir un embarazo. Sí. Y mucho está atravesado por los temores, por los miedos, por la falta de contención social, familiar, económica, porque el varón no está, el varón no se hace cargo de la situación, por los temores. Hay un montón, sí, de circunstancias que son terribles y son legítimas. Ninguna tiene que ser desmerecida, digamos. Porque insistimos en esto, para una mujer es muy doloroso, muy costoso y muy terrible, física y psicológicamente, atravesar un aborto. Entonces, digamos, podemos estar seguras de que ninguna mujer lo hace de una manera liviana, ¿no? No. Ninguna. No, no, y esa fantasía de que si es legal, seguro y gratuito, van a ir millones de mujeres corriendo a abortar, es una fantasía muy poco fundada en la realidad, porque realmente es una situación traumática, ¿no? Totalmente. Es una situación feliz que uno diga, ay, bueno, deme 3. No, totalmente, para nada. Totalmente. Y deseamos que ninguna mujer tenga que pasar por eso, que se pudiera evitar esa circunstancia. Ahora, sucede y sucede en condiciones que no garantizan la salud pública para las mujeres que se someten a ciertas intervenciones o prácticas, muchas veces en soledad, si, como vos decís, sin poder hablarlo con nadie, sin estar contenida. Por ahí son madres de hijos pequeños que no pueden, no les dan, no, por, o sea, eso, no pueden. Por eso, si no hay educación sexual integral, no hay derecho a decirle a esa mujer que no. A ver, si vos te criaste en un contexto donde nunca nadie te explicó cómo cuidarte, sí, porque a tu mamá tampoco se lo explicaron, ¿no? Y porque fue una mamá adolescente que se crió los hijos como pudo, ¿no? y tantas otras circunstancias y contextos sociales que podríamos tener en cuenta. Si vos nunca tuviste educación sexual integral, ¿desde qué lugar alguien puede juzgar sí. que quedaste embarazada y cómo no te cuidaste? Si nunca nadie te lo explicó. Sí. ¿No? Entonces digo, esas son las cosas que tenemos que poner en la balanza. Por eso insisto en esto a las personas que por ahí tienen algunas opiniones más duras en relación a este tema, que si bien obviamente siempre es respetable el derecho de la persona a elegir y está muy bien que claro las personas que sí. estén de acuerdo o no con algo, pero sí que puedan ser empáticas socialmente y entender que si no tenemos educación sexual integral garantizada, es muy difícil que una persona pueda tener criterios sobre el autocuidado, varones y mujeres, ¿eh? Sí. Entonces, derecho, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y esto es el punto último que decías vos. ¿Cuáles son las circunstancias en que la mujer llega a someterse a una situación así? Sí. Y el riesgo de vida, porque, y esto lo hemos dicho, lo venimos debatiendo hace 14 años, digamos, con la campaña, la realidad es que esto va a seguir pasando. Sí. Va a seguir pasando. Y por eso yo traía esto de la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, tantas culturas tienen estos métodos de regulación en el ámbito privado de lo femenino y no son culturas donde las mujeres masacran, digo, no son, se transforman en asesinas sociales. No. No, son culturas que se autorregulan, que tienen controles de natalidad, que las mujeres tienen esas decisiones, que se fijan de manera responsable, ¿no? Pero, digamos, entonces es una decisión cultural y es una decisión ideológica. Sí. ¿Sí? No es natural a la humanidad esto. Entonces está bien, tomemos el criterio, decidamos, seamos conscientes, pero no nos olvidemos nunca de hacer una lectura de contexto y de ver en qué contexto nosotros estamos discutiendo la interrupción voluntaria del embarazo. Y todo esto lo digo sin decir lo primero, que es lo que, por supuesto, en este caso yo opino, que es las mujeres tenemos derechos sobre nuestros cuerpos. No debería ser un derecho que tenga que discutir el Estado, la verdad. No debería discutirse en el Estado. Digo, bueno, estamos dando todo esto, estamos haciendo una columna sobre este tema para pedirle a otros, otras, otres, que podamos decir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Sí. Y que confíen en ese, en que nosotras sabemos, digamos, lo que hacemos en ese sentido y que realmente lo vivimos nosotras, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La convocatoria es este miércoles a las 18 horas en la Plaza San Martín, aquí en Capilla del Monte y en todo el país. Aborto legal, seguro y gratuito. Exacto, aclaro solamente algo. A nivel nacional, de 12 a 14, de 12 a 2 de la tarde, se hace el tuitazo donde por el aborto legal ya. Entonces se invita a tuitear todos. Yo no voy a tuitear. Okay, no, Twitter. Ay, yo te la debo también. ¿Eh? Twitter te la debo, no tengo. Pero lo difundimos. Sí. Te la debo, pero lo difundimos. Sí. El que tenga Twitter. Hashtag, o como se pronuncie, aborto legal ya. En el Twitter de 12 a 14 el miércoles 19. A partir de las 18 horas a nivel nacional se va a hacer frente al Congreso la convocatoria y acá en Capilla del Monte, como decía recién Rena, nos vamos a estar juntando en la Plaza San Martín con una mesa informativa. Las compañeras de los movimientos de acá van a hacer la performance Flavia Somos Todes y además va a haber una asamblea de cara, digamos, a la organización del 8 de marzo. Buenísimo. Entonces, la convocatoria es para este miércoles a las 18 horas en la Plaza San Martín. A los que tengan Twitter desde las 14 a las 16. Hay que comprar Twitter. Solo para decir Twitter. Me encanta decir Twitter, aunque no tenga ni tendré. Pero bueno, hacerlo presente y poner el debate donde está, para que podamos crecer también entre todos los distintos puntos y que se respete el derecho que todos y todas tenemos. Gracias, Lau, como siempre. Nos encontramos el lunes que viene. Nos encontramos el lunes que viene. Le mandamos un beso grande a la Pau, que no pudo estar porque está con una situación de salud, pero seguro que está ahí del otro lado. Le mandamos un abrazo. Acá Cristina te manda un beso grande y dice, la más grande cada vez que abre la boca nos desazna. Ay, ella está enamorosa porque nos quiere, Cristina. Me encanta la gente que nos quiere y manda mensajes. Gracias, Lau. Gracias.